Muy bien, así vamos arrancando en la mañana de Radio Kermés en el 106.1 y como cada lunes, como lo hacemos habitualmente cada semana, vamos a saludar, vamos a recibir en esta mañana kermesera a Hugo Muleiro, presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, para escuchar su análisis y el repaso de los diarios hegemónicos, por donde anduvo la información durante todo el fin de semana. Buen día, Hugo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Muy bien, bueno, gracias como siempre por atendernos y bueno, por compartir este segmento con nosotros en la mañana de Radio Kermés. ¿Por dónde anduvieron los títulos en los diarios de mayor tirada de nuestro país durante el fin de semana, Hugo? Bueno, lo que vemos incluso observando desde digamos en el transcurso de toda la semana es que hay una focalización, bueno, desde ya el tema es la deuda, la gira del presidente Fernández, que ahora mismo está en Alemania, las gestiones para la renegociación del ministro Guzmán, primero en Estados Unidos y ahora también en Europa, y una focalización editorial y una sobrecarga de títulos y de malas noticias, digamos, centradas en el gobernador bonaerense Kicillof, y, digamos, colateralmente, sobre todo lo que llamaríamos o podríamos considerar el kirchnerismo más visible. Ya hemos dicho muchas veces en estas participaciones, como lo pensamos en Comuna, que los diarios principales, Clarín, La Nación, tratan de mostrar al frente de todos como una fuerza política donde hay dos conducciones opuestas y que en cualquier momento van a chocar, y cada título y cada enfoque político sobre la deuda en estos días trabajó sobre esa hipótesis. También el portal informativo, por así decirlo, ¿no? Infobae, que dice ser el que más lectores tiene en la Argentina, ayer a la mañana, por ejemplo, tenía un título muy contrario a Kicillof, porque decía, en enero la saga de la deuda bonaerense redujo en 1.700 millones de dólares el valor de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa. Es decir, el gobernador bonaerense presentado como el causante de una verdadera catástrofe económica en la Argentina. En la misma línea, el viernes, en el diario Clarín, en el diario de la Nación, el columnista Borenstein trazó una línea de... Uno no sabe decir si es una línea de análisis político o una hilación de deseos del columnista y de quienes son sus empleadores, digamos, el mismo diario, porque... ya el título de la nota era Axel Kicillof y el regreso de un fantasma conocido y perturbador. Ahí, si fuera radio, le pondríamos música de Spielberg de fondo, ¿no? Y después, bueno, hace una hilación que es así. A Kicillof le va a ir mal con la renegociación de la deuda, va a fracasar. Esto le va a causar un gravísimo problema al gobierno nacional, porque va a afectar la renegociación nacional de la deuda. Esto, dice textualmente, va a dañar la proyección política a nivel nacional del gobernador Kicillof, y a la vez va también a afectar gravemente a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, es como si hubiera, insisto, es una mezcla de análisis político con una especie de sucesión de anhelos, ¿no? Porque este diario, digo, mucho antes de que el kirchnerismo perdiera la elección de 2015, hablaba de esta fuerza política como una fuerza que iba a extinguirse y que iba a quedar a lo sumo como una facción insignificante y minoritaria dentro del por cierto, diverso universo del peronismo. Bueno, este objetivo y este deseo obviamente se frustró gravemente sobre todo con las elecciones de 2019, pero sin embargo ahora lo renuevan, tal vez cambiándole un poco las formas y los matices. La otra situación que notamos es que Bueno, la cobertura de la visita de Alberto Fernández al Papa fue muy parcial y muy condicionada, porque los títulos, incluso los títulos previos, uno de Clarín, antes de la reunión de Alberto Fernández con el Papa, que hablaba de una tensión con el Vaticano y disconformidad del Vaticano con el gobierno de Alberto Fernández, y los títulos posteriores se orientaron exclusivamente a apuntar la previsible, digamos así, postura del Vaticano que se opone a despenalizar el aborto. Y soslayaron, le quitaron importancia, y en algunos artículos ni siquiera mencionaron el hecho de que el Papa Francisco está haciendo acciones efectivas y visibles para ayudar al gobierno argentino en el tema de la deuda. De hecho, el seminario que se está por realizar en el Vaticano, que va a reunir al ministro Guzmán y a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Georgieva, es algo organizado y cobijado por el Vaticano, así que más evidente esa participación papal en el tema de la deuda es imposible. Sin embargo, los columnistas y los títulos se centraron en el desacuerdo efectivo y real que hay entre el Vaticano y el actual gobierno argentino respecto de la despenalización del aborto. Muy bien. Y para terminar, sí, te escuchamos, Hugo. No, para terminar, una andanada dominical que, no sé, ustedes deducirán cada uno de los que escuche si es una mera casualidad o es algo coordinado, pero los columnistas principales de Clarín y de La Nación el domingo se dedicaron a Cristina Fernández de Kirchner. Eduardo Van der Koy en Clarín, cuya nota ocupa toda una página del diario, es una nota que por lo que sabemos es muy supervisada, revisada, releída, corregida, etcétera. Él tiene un tono en el que dice, es verdad que Cristina Fernández no interfiere en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que, con lo cual está reconociendo que se cae una teoría que él mismo había sustentado durante muchísimo tiempo, que es que Cristina no lo iba a dejar ni moverse, Alberto, ¿no? Sin embargo, dice las instituciones están funcionando tal cual deben funcionar, aunque claro, aclara o sostiene que de todos modos Cristina sigue conservando porciones de poder, algo que siendo la conductora del espacio opositor, digamos que es bastante previsible, ¿no? Pero dice que aparece poco, ¿no?, Cristina Fernández, pero cuando aparece lo hace de una manera provocativa. Y le cuelga este cartel a la actividad de la vicepresidenta en la visita a las represas de Santa Cruz. ¿Y por qué sostiene esto Van der Koy? Él dice que en su momento Estados Unidos se opuso a la participación china en la construcción de esas represas. Entonces, que Cristina vaya ahora a visitar las obras es un acto provocativo hacia Estados Unidos y dice una manera de perjudicarlo a Alberto Fernández cuando Alberto Fernández necesita de Estados Unidos para que la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional avance de una manera relativamente favorable a la Argentina. Entonces hay toda una, como verán, una hilación muy compleja para acusar a la vicepresidenta de tratar de perjudicar a Alberto Fernández en la renegociación de la deuda. Y en La Nación, por último, también en el columnista principal del domingo, Joaquín Morales Solá, hay directamente una andanada, yo creo que es una nota más bien catártica, porque más allá que criticarla, que acusarla, y no llega ninguna, no se entiende la finalidad de la nota más que reactivar, digamos, esa expresión es casi un odio, digamos, porque dice, la acusa de haber suprimido de hecho las instituciones del país, dice que ella no olvida ni perdona, que creó la grieta y ahora se ocupa de mantenerla, que no le importa nada, que es una persona tóxica para la democracia argentina. Bueno, una serie de diatribas y casi de insultos políticos que no, que la nota concluye sin que uno termine de entender por qué la escribió, digamos, más que para reiterar una posición de la Nación y de este columnista que ya conocemos. Así que, un poco enigmática. Parece extraño tanto espacio dedicado a algo ya tantas veces dicho, ¿no? Qué importante escucharte, Hugo, ¿no? Cuando podemos analizar así varios medios, todos juntos, y entender, ¿no?, de qué se trata lo del monopolio de la información. Siempre que se dice monopolio de la información, bueno, justamente esto, ¿no? Tres medios que son de los que más venden, de los que son más leídos, opinando casi en la misma sintonía, ¿no? Prácticamente en los mismos temas y con cuestiones imprevisibles, ¿no? Títulos catastróficos, futuristas, sí, sí. Una cosa media. Sí. No, ahí hay una, evidentemente, en estos medios que son que tienen una posición tan determinante por lo que influyen, por todos los medios porque son conglomerados de medios, sin duda hay una coordinación en la línea que no es imposible de negar, digamos. Uh-huh. ¿No? Eso no, ya está fuera de discusión. Hugo, como siempre, un placer, muchas gracias. Un gusto estar en Kermés, un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Hugo Muleiro en la mañana de Radio Kermés, presidente de Comuna, analizando, bueno, por dónde anduvieron las noticias el fin de semana, ¿no? Bueno, péguele a Kicillof, parece que era un común denominador entre La Nación, Clarín y Infobae. Bueno, le apuntan también a su público, ¿no? Que se entiende en su mayoría, es un público antiderecho, al marcar la cuestión de la despenalización del aborto en el medio de la gira que está haciendo Alberto Fernández y esta visita al Vaticano. Y bueno, siempre a Cristina también, ¿no? Algo de Cristina durante el fin de semana, alguna editorial dedicada a Cristina tiene que haber también, y bueno, ahí estuvo y lo repasaba recién muy claramente Hugo Muleiro en esta mañana kermesera. 46 minutos pasaron de las 9 hasta las 12 del mediodía, estamos en el 106.1.